en esta bella ciudad de Aguascalientes y a la cual, pues, por supuesto, les damos la más cordial de las bienvenidas. Así que muy buenas noches a todos. Un aplauso a todos los presentes. Gracias por acompañarnos. Y como este es un momento ya de relajarnos y de acompañar a nuestros patrocinadores en esta propuesta que nos van a hacer. Así es, esta noche tendremos una noche, por supuesto, especial en esta presentación de autoridades y por supuesto, en lo que es esta cena de transformación histórica del estado de Aguascalientes en una entidad verde. Y como ustedes lo saben, pues bueno, Aguascalientes se ha convertido en un estado verde y hoy que estamos aquí celebrando y festejando el hecho de que Green Solution haya llegado aquí a nuestro estado. Así que sin más, pues bueno, quisiéramos presentarles también a Gaby Rodríguez de Verde MX, quien hará pues bueno toda la presentación de este programa para todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Gaby. Y gracias además por la cena. Encantados asistimos a su invitación. Adelante. El gusto es para nosotros. Gracias. Buenas noches. Estamos súper emocionados, sobre todo Verde MX, porque yo estoy aquí como con un con una consideración muy especial, una invitación que me llena de orgullo de Clean Energy Partners, de hacer una alianza estratégica, una asociación con una organización como Verde MX, que es una organización de la sociedad civil, una AC sin fines de lucro y sin filiación política, que creemos que México puede ser un gigante de la economía verde, un líder, porque tenemos todo. Ustedes lo han visto en las conferencias aquí, somos líderes también en biodiversidad, tenemos cantidad de recursos naturales y sobre todo tenemos el talento, la calidad humana para poder hacer huella en la transformación de este país y del mundo en el tema ambiental. Lo que necesitamos es darnos cuenta de ello. Entonces, nosotros nos especializamos en temas de comunicación, de educación y para poder conseguir recursos, lo que hacemos ahora es detonar a que haya negocios verdes para que los grandes inversionistas con grandes desarrolladores y grandes tecnologías de grandes empresarios puedan hacer que en este país las cosas sucedan. Y eso es lo que estamos trabajando con Clean Energy Partners, nos llena de orgullo porque ellos creen también en la importancia de la educación, la importancia del cambio de conciencia y ese es el reto, así la parte más difícil es entender el tema educativo y de cambio de chip, como decimos nosotros, o sea, la gente, el ciudadano común, el gobernante, el político, el empresario, tenemos que entender la urgencia del tema que estamos viviendo actualmente, el reto del cambio climático, y nosotros en Verde MX creemos que a través del arte y el diseño en temas de comunicación con estrategias de mercadotecnia, podemos cambiar ya contribuir a cambiar la forma de pensar de la gente en este país. Entonces, muchas gracias a Clean Energies, estamos súper contentos, trabajamos a todo lo que damos y creemos muchísimo en algo que entendimos en Verde MX, que es una premisa, una cuestión así muy importante, que es ecología es economía de medios, optimización de recursos, o sea, nosotros cuando hacemos un acto ecológico estamos economizando y eso es lo que creemos, creemos que el tema de ecológico tiene que ver con el desarrollo económico, entonces lo que Verde MX se plantea es impulsar este tipo de soluciones estratégicas con desarrollos económicos por la vía verde y por eso estamos aquí, muchísimas gracias, qué buena onda, perdón por la confianza, pero estamos súper contentos y además de tener esta vinculación con invitados especiales, colaboradores estratégicos de alto nivel en una aportación tecnológica en materia de energía y bueno, pues sin más, o sea, me encantaría hacerle la invitación al director de Clean Energy Partners, pidiendo por favor, porque ahorita sí viene el presidente, el director general de esta iniciativa, que es una maravilla, porque, o sea, cuando nos invitaron, les pedimos de favor así un poquitito de silencio allá por atrás, después vamos a seguir el brindis después de las presentaciones, porque viene Héctor García, que me encantaría que nos acompañara, Nosotros nos emocionamos muchísimo porque sabemos que este es un momento histórico, porque México no tiene un estado como el de Aguascalientes, que se va a volver el ejemplo de la sustentabilidad con energía verde, y es gracias al programa de Clean Energy Partners, cuyo director es mi amigo y el señor Héctor García, con quien los dejo. No, pues muchas gracias, Gaby, por esa introducción. De verdad, yo también estoy muy emocionado de estar aquí en este evento histórico. Para que todos que no saben aquí, hoy en este evento vamos a firmar un convenio con el estado de Aguascalientes para hacer un estado verde. Y más adelante vamos a explicar qué es eso. Pero te diré también, me gustaría primero dar las gracias al señor gobernador, ingeniero Carlos Lozano Torres, que nos ha brindado tanto apoyo. De hecho, esta es una larga historia aquí en Aguascalientes, hace 3 años, en donde empezamos a platicar de hacer una transformación del estado a un estado verde, en donde todas las entidades del estado, en el parte público como privado, tenían la oportunidad de consumir energía renovable y hacer sus proyectos y sus empresas más eficientes, en una manera en donde no necesitaban invertir en los proyectos. So, más adelante vamos a explicar de nuestro programa. Igual me gustaría decir muchos agradecimientos al Estado y los secretarios. El Secretario de Desarrollo Económico, Esau Garza de Vega, por todo el apoyo igual que nos ha brindado a llevar este programa y también los proyectos de generación de energía. Y también el Secretario de Medio Ambiente, Jorge Durán, que por 3 años hemos trabajado muy duro en varios temas a brindar apoyos al sector público, al sector privado, al sector educativo y también al sector residencial de Aguascalientes. Entonces, muchas gracias, de verdad, de corazón. Hemos trabajado mucho. También los invitados que están aquí, muchas gracias por venir. También muchos de nuestros colaboradores que hemos trabajado aquí en el programa y los proyectos en Aguascalientes, en particular el Banco Mundial, que hemos colaborado junto en desarrollar los programas aquí en particular de Aguascalientes, el gobierno de los Estados Unidos a través de la agencia de USAID, también nuestros socios de Fintegra, otros colaboradores en tecnología de generación como SunPower, el Banco Interamericano de Desarrollo, SEGUB, que nos está apoyando a hacer un modelo que aquí en Aguascalientes que se puede ser replicado en todo el país, de transformar las entidades públicas a privados, y también nuestros fondos de inversión que vienen aquí, y Total, otro colaborador. Entonces, para que conozcan un poco de los proyectos que estamos desarrollando en particular en Aguascalientes, hoy estamos anunciando el desarrollo del parque solar más grande de Latinoamérica. De hecho, aquí en Aguascalientes, que va a estar desarrollado aquí, brindado por el apoyo del Estado de Aguascalientes hace 3 años, ya llegando al punto en donde lo vamos a hinchar en los próximos meses. Para los que no conocen Aguascalientes, cuando salieron del aeropuerto de Aguascalientes y entraron en la ciudad, pasaron 2 fábricas muy importantes, ¿no? De Nissan, un nuevo fábrica de Nissan y un viejo fábrica de Nissan. Pues precisamente en medio de esas 2 plantas, al lado derecha, donde hay una planta de Coca-Cola, escogimos un terreno para hacer un desarrollo de un parque de 120 megawatts, que tiene un valor más de 250 millones de dólares en ese desarrollo. Y como dije, va a ser la planta más grande de México y de más de Latinoamérica. Y esos son los inicios de los proyectos que vamos a desarrollar aquí en Aguascalientes para apoyar la transición energética y la transformación del estado de Aguascalientes en una entidad verde. Okay. Entonces, Pues sin más, por el momento, muchas gracias otra vez por todos nuestros invitados que han venido a compartir esto. Ahí veo muchos amigos aquí, nos acompañaron. También ahorita me gustaría presentar otro muy buen amigo, un socio y director de Clean Energy Partners, que se puede explicar más en detalle los programas y qué hacemos. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Héctor, muy amable. Gracias al Estado de Aguascalientes por la invitación, gracias al Secretario de Desarrollo Económico, Esaú Garza, y al Secretario de Medio Ambiente, José Durán, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar un poquito de lo que estamos haciendo específicamente en Clean Energy. Y aquí nuestra misión es acelerar la transición energética del país, enfocándonos a grandes consumidores de energía, tanto en gobierno como empresa. Vamos a ese foco, queremos trabajar en conjunto con entidades gubernamentales y también con empresas de iniciativa privada. Actualmente la situación, ¿cuál es? La verdad es que todo el desarrollo de energías renovables en este país es algo muy nuevo. Hay muy poca capacidad existente de energía renovable y eso lo que está ocasionando es generar gases de efecto invernadero contaminando de manera importante el medio ambiente. Entonces, no obstante la voluntad que sí hemos visto muchos, tanto empresas como gobierno, que tienen ganas de hacer cambios, pero se han enfrentado con dificultades como hacer fuertes inversiones o hacer complejos proyectos tecnológicos. Les voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. Una cadena comercial que quería implementar todo este tipo de tecnologías verdes, es una cadena que tiene que poner una tienda que tiene un valor más o menos de $3 millones. Pero para poner los paneles solares arriba de la tienda, para poder generar la energía suficiente para la tienda, es otra inversión de otros $3 millones. Entonces entran en una decisión de dice, ¿qué hago? ¿No? Prefiero poner $3 millones y abrir una nueva tienda o hacer esa inversión en los paneles solares en el techo y generar energía verde y ser una empresa sustentable. Entonces, dado esos problemas, lo que hicimos fue crear un programa que se llama el Programa de Eficiencia Energética, donde resolvemos esos problemas a las empresas y a los gobiernos. En conjunto, obviamente, con todos los colaboradores que mencionó aquí Héctor, lo que ofrecemos es convertirlas, pero sin necesidad de invertir dinero. Que ese dinero que tienen disponible o esa capacidad de endeudamiento que tienen la dirijan al crecimiento de sus propios negocios. Y también la parte compleja tecnológicamente también la resolvemos con este programa, ¿no? El programa lo que hace es administra el gasto que se tiene hoy de energía, tanto de un gobierno como una entidad, o una empresa, y ese mismo flujo que están gastando hoy en energía lo convertimos para poder generar energía verde, darles un ahorro de forma inmediata de un 10% sobre el gasto que están generando hoy y además hacemos la inversión en todos los equipos que gastan energía. Ese es el tema de hacer eficiente el uso de la energía, ¿no? Cambiar los focos que nos están alumbrando hoy acá, cambiar aires acondicionados, cambiar las luminarias de un municipio en las calles, pero todo eso lo hacemos con ese mismo flujo, no hay que poner ningún dinero adicional, hacemos que todo esto sea autofinanciable, ¿no? ¿Qué beneficios genera este programa? Hay cero inversión por parte de la empresa o por la entidad de gobierno. Se garantiza el ahorro del 10% sobre el consumo de energía. Eliminamos la contaminación y protegemos el medio ambiente, se moderniza su infraestructura energética con última tecnología sin invertir un centavo, se garantiza el suministro y la tecnología de los equipos por el plazo del contrato y se logra la transformación en una entidad verde. Eso es lo que podemos nosotros obtener con este programa. ¿Cómo pueden participar en él? Muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico y un análisis de su consumo energético y de la infraestructura que tienen actualmente funcionando tanto en las empresas como en los gobiernos. Con eso hacemos una propuesta de implementación del programa de eficiencia energética. hacemos el acuerdo del suministro de energía y armamos un fideicomiso que se llama de administración de energía, que es donde se va a depositar ese gasto que están haciendo hoy de energía, se va a depositar ahí, y ese fideicomiso va a tener una instrucción de que el 10% de lo que se deposita ahí se le devuelva a la persona que está depositando. De esa manera garantizamos que el ahorro sea real y que no queda, digamos, a la decisión de nosotros si se hace o no se hace. El fideicomiso es el que actúa y protege eso. Entonces, aquí no me queda más que invitarlos. Creo que es un programa muy, muy interesante. Habemos muchos de la empresa que estamos aquí ahorita en el evento. Tenemos un, a mí no me tocó, ¿verdad? Pero tenemos un pin blanco que dice Clean Energy. Los invito a que se acerquen al ratito para que, si tienen preguntas, si quieren un poquito más de información, para que lo conozcan. Y les doy la invitación a todos ustedes, tanto para entidades de gobierno, para empresas, que participen en esta transformación de convertirse en una entidad verde. Muchas gracias. Y quiero introducir aquí a Andrés Salas, uno de nuestros colaboradores importantes de SunPower. Él es director de desarrollo de negocio, que estaba, bueno, es como Benetton, ¿no? Mundial de Colombia, viviendo en Chile, después Nueva York, ahora lo tenemos en casa en México. Bienvenido, Andrés. Ok, buenas noches y muchas gracias. Se nota que la están pasando rico atrás y los felicito por eso, pero pónganos un poco de atención, no por mí, sino porque ahorita sigue el señor Secretario de Desarrollo Económico. Entonces, señor Secretario de Desarrollo Económico, Saúl Garza de Vega, Secretario de Medio Ambiente, Jorge Durán Romo, ProMéxico, Clean Energy Partners, Verde MX, muchas gracias por invitarme a mí a nombre de SunPower, solo hablarles un poco aquí en esta ocasión tan especial, este evento tan genial que están realizando. Como dijo Enrique, tengo el gusto de estar aquí de afuera. ¿Y por qué estamos acá? Porque SunPower, al ser la segunda compañía mundial de energía solar, a mucho orgullo somos una compañía mexicana. Tenemos la fábrica más grande de paneles en Latinoamérica, en Mexicali, que tiene capacidad de 400 megas. Somos 1,000 empleados aquí y yo, a pesar de ser colombiano, estoy muy a gusto de estar aquí, porque ahora parte de esos paneles que estamos construyendo en Mexicali, y gracias a la reforma y gracias a la vuelta que le están dando en México al tema de la energía, pues esos paneles se van a instalar acá, idealmente en Aguascalientes también. Y la coyuntura es una en la cual México puede escoger entre seguir business as usual, seguir con un desarrollo que impacta al medio ambiente de una manera negativa, etcétera, o podemos tomar el ejemplo que está dando el estado de Aguascalientes, que es un camino diferente, un camino íntegro, un camino sostenible. Entonces, pues agradezco la oportunidad de introducir al señor secretario, los felicito, y sin más, por favor, un poquito de atención aquí para el señor secretario, que él sí va a decir cosas interesantes. Con permiso. Muy bien, pues muchas gracias, buenas noches a todos. Primero que nada, quiero pues externar lo que siento adentro, que es un sentimiento primero de felicidad, porque el evento de Green Solutions se lleva a cabo en Aguascalientes y sobre todo porque se lleva a cabo de manera pues muy satisfactoria. Me da mucho gusto contar con la presencia de ustedes el día de hoy, en especial ser parte de este proyecto con Clean Energy. De verdad, nos da mucho gusto que se integra un proyecto que ofrece precisamente un producto, una alternativa guiada o en línea al proyecto que tiene el gobierno del estado en relación a ser un estado verde, a ser un estado que administra mejor sus recursos, a ser un estado que aprovecha y reduce su impacto ambiental en las emisiones, en algunos otros aspectos. Para mí, de verdad, es un gran honor el poder ser parte de este emprendimiento, en el cual, como hemos podido ver a través de las presentaciones, no es una idea, no es una empresa, es un grupo de empresas, es un grupo de iniciativas donde participa el gobierno, donde participa el gobierno estatal, el gobierno federal, por lo cual me da mucho gusto que Aguascalientes sea punta de lanza en este proyecto que sin duda alguna va a ser muy exitoso. Yo quisiera animar a las empresas interesadas en, sobre todo, reducir su impacto o huella en el medio ambiente, así como reducir sus costos. Estoy seguro que esta alternativa va a ser muy interesante, muy aprovechable y que sin duda alguna van a tener que crecer muy rápido aquí en Aguascalientes, y no solo para Aguascalientes, sino para lo que está pasando en México. Así que enhorabuena por este proyecto. Queremos continuar trabajando de manera coordinada, continuar trabajando de manera conjunta para lograr este gran objetivo, y nos da mucho gusto ser parte de esta concientización de México para dejar un mejor México a las futuras generaciones. Así que sin más preámbulo, quiero ahora solicitar a mi compañero de gabinete, a Jorge Durán, el secretario de Medio Ambiente, a que nos dé también unas palabras en cuanto al enfoque que tenemos en Aguascalientes sobre medio ambiente, y agradecerles nuevamente su presencia en este evento. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a Esaú la colaboración y el compromiso que se ha generado en conjunto por trabajar por el medio ambiente. En particular, el gobernador pues ha generado una política pública de sustentabilidad que ha marcado pauta a nivel nacional y que ha generado un compromiso de todas las áreas de gobierno para que el Estado Verde se vaya concretando. Pero yo daría como preámbulo que todos estos aspectos comentados anteriormente sobre las energías renovables no se pudieran haber realizado sin que el presidente Enrique Peña Nieto hubiera aprobado las reformas energéticas necesarias para que todas las empresas de energía renovable se pudieran establecer en México. Y particularmente agradeciendo la colaboración de Esaú para que trajera el establecer el compromiso de traer este Green Solutions al estado de Aguascalientes y poder promover una industria sustentable que se está fomentando a nivel nacional y que creo que en conjunto con las instituciones federales, en particular la Semarnat, el gobierno del estado de Aguascalientes, pues ha tenido un gran impacto y un gran impulso de programas muy establecidos específicamente en energías renovables. Y hablaré en particular, por ejemplo, del programa de calentadores solares que ha tenido un impacto en las familias del estado de Aguascalientes. Ya vamos para 22 mil calentadores que se van a entregar a las familias y vamos a sustituir el gas butano por el calentamiento del agua a través de la energía solar. Y Aguascalientes en particular pues tiene una gran ventaja competitiva que, si lo vemos desde el punto de vista, Aguascalientes es un estado semiárido y una debilidad se convierte en fortaleza. La fortaleza que el estado de Aguascalientes tiene la capacidad de irradiación solar y que es el quinto lugar a nivel nacional para generar un potencial solar que ningún otro estado, por el clima que tiene, puede generar. Ni siquiera otros estados como Baja California, que hoy en día tienen el primer parque fotovoltaico a nivel nacional, obviamente por sus condiciones naturales y demográficas, pues Aguascalientes y geográficas, pues Aguascalientes tiene la oportunidad de potenciar y explorar en energías renovables, específicamente en la solar, y trabajar de la mano con empresas como Clean Energy, que han tenido la confianza de invertir en Aguascalientes y que han tenido la confianza porque el señor gobernador lo que ha realizado es generar estabilidad, seguridad, educación y un sinnúmero de aspectos que facilitan que las empresas se posicionen en el estado. Entonces, trabajar en esa dinámica de gobierno, pues lo que hace es que Aguascalientes se siga posicionando en todos los aspectos y que recursos federales, específicamente en residuos, en energías renovables, en sustitución de luminarias viejas, que son los focos incandescentes, pues los cambiamos por ahorradores. Entonces, un sinnúmero de actividades que hacen que Aguascalientes pues esté en una política pública internacional y nacional, y que Aguascalientes es un estado pequeño, se convierta en un gigante verde en todos los aspectos de sustentabilidad, y que nos da la oportunidad de convertir un estado que no tenía Secretaría de Medio Ambiente, el gobernador llega y genera una Secretaría de Medio Ambiente, que todos los aspectos ambientales tengan impacto en la sociedad de Aguascalientes. Y pues agradecerles que hayan tenido la oportunidad de este espacio y que nos den a nosotros un beneficio, que tengamos el potencial de exportar energía solar a otros estados, pues no se va a ver en otro estado más que en Aguascalientes, porque tiene esa oportunidad de invertir, esa oportunidad de exportar energía. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí viene el momento climático de la noche, porque después de toda esta exposición, el motivo de este cóctel, de esta celebración, de este encuentro entre amigos, es justamente la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno de Aguascalientes y Clean Energy Partners. Entonces, los invitamos a los actores del gobierno a que pasen, por favor, con el director de Clean Energy a firmar el convenio de colaboración, porque es un momento histórico y nosotros estamos aquí, todos los participantes, de testigos de esto que está pasando, que ojalá pase en todos los estados de México. ¡Qué emoción! Ah, buenísimo. Pues, si quieren mostrar así el convenio para que le tomen la foto con el convenio, estaría increíble. No, muchas felicidades. Buenísimo, pues un aplauso, está increíble. Todos somos partícipes. Exacto, iba a decir eso. Padrísimo, pues muchísimas gracias, muchas felicidades de veras a todos y como un complemento tenemos unas palabras del cónsul de Islandia, que tiene una sorpresa, Brad, para el gobierno de Aguascalientes y para Clean Energy, que con mucho gusto le invitamos a que las exponga para después seguir con el brindis, la interacción, el contacto y nuevos negocios verdes. Gracias a todos. Cuánto talento en un solo cuarto, increíble. Los de atrás pongan atención, por favor, porque va a haber una rifa para un viaje a Islandia. Dos, de hecho. Muchas gracias. Represento a Islandia en México. Islandia es un país, también como dice el secretario Jorge Durán, pequeño pero enorme en la cuestión verde. Tenemos toda nuestra luz por fuentes renovables y hacemos 20 veces más luz que consumimos en el mercado doméstico. Y sabemos que México puede fácilmente superar esta cifra. Vemos a México en 20 años en la mesa del G5, lo cual sería muy bueno para el mundo con su bandera de paz. Más que nada, vengo a agradecer. Quiero primero reconocer a Gaby Rodríguez. Por favor, Gaby. Es una mujer incansable con su esfuerzo para Verde MX. Ahora, el incansable Héctor García y su gran equipo, un gran líder y un gran guerrero para México. Y finalmente, gracias Héctor por todos sus esfuerzos. Al gobernador de Aguascalientes, el Señor nos recibió en su casa de Aguascalientes hoy. Manda sus saludos y es realmente increíble, trascendental su visión y sus logros. Entonces, quiero pedir a Jorge Durán, que ya conocen, y a Saúl Garza, si por favor pueden recibir este reconocimiento por el señor gobernador. De nuevo, gracias. Disfruten la comida. Buen provecho. Bienvenidos en Islandia. Un gran honor estar con ustedes. Con permiso. Pues muchas gracias. Ahora sí que empiece la música y que sigan los encuentros. Como dijo Héctor hace ratito, hay varios directores aquí de Clean Energy Partners. Si ustedes quieren interactuar con ellos, también mañana vamos a tener mesas de trabajo, si quieren agendar una cita, si quieren tener más información a detalle, si a sus empresas o municipios o no sé, organizaciones les interesa entrar en este programa, para eso estamos, para trabajar y para impulsar este tipo de interacción. Pero ahorita nos vamos a divertir un poco, entonces que siga la música y encantados de seguir aquí haciendo contacto con ustedes. Muchísimas gracias.